Padre, alabamos tu nombre por este ayuno, Señor. Dios, aunque nuestros ojos carnales no puedan ver, nuestros oídos no puedan escuchar, en nuestro espíritu tenemos la convicción de lo que tú haces cuando ayunamos, Padre Santo. Esa es nuestra fe, Padre Santo. Bendice, por favor, Señor, nuestra vida, Padre, hoy más en este ayuno. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, escudriñarla, Padre Santo, cada día de nuestras vidas. Y hoy aquí, en este lugar, iluminados por tu Espíritu Santo, recibamos, Padre, la buena palabra, el buen alimento, Señor, que fortalece nuestra vida, que nos ayuda a caminar contigo como es debido, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, a mí una vez más asísteme, ayúdame, Padre, porque reconozco que sin tu ayuda, tu asistencia, oh Dios, tu palabra no podrá ser clara en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Bendito Dios. Tome su asiento. Tenga la honra. Bueno, y durante todo este ayuno hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre la oración, ¿verdad? Qué bueno ha sido ver cómo Jesús fue un hombre de oración, que amaba la oración. Para él, la oración era como el respirar, tan natural como el respirar. Hemos visto muchas cosas importantes hoy sobre el tiempo de oración de Jesús, que él oraba en todo tiempo. A las madrugadas oraba Jesús, en las noches oraba Jesús. Y en todo momento que podía, era una costumbre, según leímos esta mañana, que él se apartara a orar, fuera a lugares solitarios a orar, al desierto, al monte. Iba allí a orar. ¿Amén? Bueno, después vimos cómo el Señor oraba en momentos importantes de su vida. Entonces, oró en su bautismo. Y qué importante, oró cuando comenzó el ministerio. Oró también, ¿cuándo más oró? En su muerte, ¿cierto? El día de su muerte oró. El día que iba a elegir a los discípulos. Eso, gracias por colaborar, mi hermano. Ahí, bueno. Oró, pero lo más relevante, aunque todos son importantes, es ver cómo él enfrentó esa crisis de su muerte, ¿verdad? Todo en oración, desde el Getsemaní en oración, luego allí en la pasión, en la muerte, todo en oración lo estaba enfrentando él. Luego lo último que vimos, la última reunión, fue lo que ocurría cuando el Señor oraba, ¿cierto? Y vimos cómo cuando él oraba, así como cuando nosotros oramos, suceden cosas extraordinarias. Entonces se abrieron los cielos, él fue transfigurado, se le apareció el ángel, Lázaro se levantó entre los muertos y fueron multiplicados 7 panes y unos cuantos pececillos. Y todo esto lo vemos en un contexto de oración, amén, de oración. Para terminar, vamos a mirar esta tarde, ¿qué enseñó Jesús sobre la oración? Y no vamos a pretender, pues, ser exhaustivos, pues, pero sí vamos a puntualizar varias enseñanzas importantes de Jesús acerca de la oración. Porque así como lo predicaba, lo practicaba. Y como lo practicaba, también, ¿qué? Lo predicaba, amén, hermano. Vamos a mirar 6 enseñanzas de Jesús sobre la oración. O sea que aquí fácilmente podemos estar hasta las 7, así que no bostece, hermano. Por favor, ¿sí? El primer texto que podemos leer es Mateo, el capítulo 6, el verso 5 al 8. Y ahí hay 3 enseñanzas del Señor acerca de la oración. En Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8. Mateo, capítulo 6, Versículo 5 al 8. 5 al 8. Dice la escritura allí, y hay que puntualizar esas primeras palabras. Cuando dice, y cuando ores. Que son las mismas que él habla, dice, cuando habla del ayuno, ¿no? Dice, y cuando ayunéis. ¿Y qué indican esas palabras? Que el Señor esperó que ayunáramos y que oráramos. Porque note que no dice, y si ayunan, o sea, si algún día se les ocurre, ¿no? O si oran. Sino que dice ahí, cuando oren, cuando ayunen, porque el Señor esperó que ayunáramos, es claro cuando se lee así. Y entonces le da la primera enseñanza allí sobre la oración. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen, ¿qué, hermano? Su recompensa. Entonces, en primer lugar, nos dice allí que no debemos aparentar. Y aquí hay que tener cuidado con algo, hermano. Sobre todo aquellos que ministramos. Porque sucede algo, mire. Hace años yo oí una... Estaba con una persona así, de eso, de la alabanza, eso de la alabanza. Sí. Estaban como en un culto con aquella persona. Y me di cuenta como no estaba deleitándose en adorar, sino que estaba pendiente en cómo cantaban las personas en esa reunión. Que se cae en ese error. Entonces, ya cuando uno, por ejemplo, es predicador, entonces ya no se sienta a disfrutar la palabra del Señor, sino que se siente a ver que si metió bien el punto, que si no metió bien el punto, que si concluyó bien, que si no concluyó bien, que por qué dijo eso, que si no dijo. Y eso está mal. Y a veces nos pasa lo mismo con la oración. Entonces, cuando vamos a orar, sobre todo los que ministramos, los que pasan, estamos al frente, oramos no dirigiéndonos al Padre, sino que oramos, hermano, como recitando una cosa, como para ser vistos de los hombres. ¿Cierto? Y no lo hace muchas veces la persona conscientemente. Es una cuestión ya como inconsciente que pasa allí. Para ser vistos de los hombres. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, porque el Señor dijo que no oráramos así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del que ora para ser visto de los hombres? La recompensa es esa, que los hombres lo vieron y lo alabaron y dijeron, ay, pero qué bonito ora, ay, pero qué bonito, qué palabras tan bonitas usa y ese tipo de cosas. Bien, hermanos, amén. No hay que tener cuidado con eso. Que a veces uno ora como por una norma de etiqueta, no sé si le pasa, y no porque de verdad quiera dirigirse al Padre en ese momento. Entonces a veces alguien llega usted a una casa y ya sabe que tiene que orar, entonces ora, pero ya se vuelve como una cuestión de etiqueta, de educación. O sea, se espera que si usted va a una casa ore, entonces usted ora, y encima de que hace así, pues entonces ora uno como buscando las palabras, como rebuscándose la cuestión para ser visto de los hombres. Y así sutilmente muchas veces caemos en ese error. Hay que asegurarnos que siempre que oremos, lo hagamos dirigiéndonos al Padre. No como una norma de etiqueta, ni para ser vistos de los hombres, sino como una bendición que tenemos de poder dirigirnos, ¿a quién? Al Padre. Lo primero dice, cuando ores, no andes aparentando. Cuando ores, dirígete a Dios, di lo que tienes que decir. Y dilo bien dicho. Luego dice, verso 6, mas tú cuando ores, de nuevo está ahí la frase, cuando ores, porque él esperó que oráramos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar, ¿qué? En público. Amén, hermano. Entonces, lo segundo es que debemos aprender a usar el secreto de Dios para orar. No que uno no pueda hacer oraciones públicas, pero el problema de la oración pública, hermano, es que muchas veces uno la va a hacer es para aparentar, para ser visto de los hombres. Pero es ahí en la oración, en el secreto de Dios, donde de verdad se ve cómo es la cuestión. Porque como ahí nadie nos está viendo, Como ahí nadie nos está mirando, solo nos está viendo el Padre, estamos solo con Él. Pero hagamos oraciones públicas, no para ser vistos de los hombres, pero también hagamos oraciones, ¿qué? Privadas. Y ese texto me fascina. O sea, como dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Dios está ahí en el secreto. ¿Eh? Amén. Y eso es bonito, ¿verdad? Usted lo sabe porque usted lo ha hecho. Espero que constantemente lo haga. Uno encerrarse en su cuarto. Los que tienen cuarto solo, ¿no? Porque, ¿sí? O en su casa sola ya. Y arrodillarse. Ahí es donde usted sabe si de verdad tiene una íntima comunión con Dios o no. Porque en el público, usted puede que ore para ser visto de los hombres. Pero en el secreto, como nadie lo ve, es ahí donde usted sabe si tiene una verdadera y real comunión con Dios. En su vida de oración solitaria. Allí. Amén. Pero nótelo, Él dice. Y cuando ores. Porque Él esperó que nosotros oráramos. Luego, entonces nos dice que no debe ser una apariencia. Luego nos dice que debe ser en secreto. Y por último, en el versículo siguiente, en el 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que la importancia de que la oración salga del corazón. Porque no tiene nada de malo repetir la oración. Usted ve que Jesús lo hizo, ¿cierto? Dice, en el Getsemaní, él repetía unas frases únicamente. No dijo más, solo repetía unas frases. ¿Cuáles eran? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos dice el texto bíblico que repitió y repetía y oraba la misma cosa. Pero no tiene nada de malo repetir, siempre y cuando uno repite lo que está diciendo, esté siendo sincero y esté saliendo desde qué, hermano, él. Corazón. Entonces, el problema es cuando uno empieza a repetir estilo Iglesia Católica. Bueno, aquí todos somos de aquí, entonces, Iglesia Católica. Que la gente allá repite, dijo repito. ¿Verdad? Repetía, repitiendo. Y usted los ve en toda su expresión corporal, que están diciendo por decir, porque están repitiendo eso y están mirando para otro lado, ¿verdad? O el niñito molesto y le dice, no moleste. Y los angolotea y sigue, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, no, Dios te salve, reina y madre, misericordia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y están en eso. Bueno, es en la vana repetición. Y aquí hay un punto que dice el Señor, que hay gente que cree, o sea, no extiendas la oración creyendo que si oras muchísimo Dios te va a oír más. O sea, di lo que tengas que decir. Y que lo que digas te salga del corazón. Que yo era así. Yo creía hace años, y con eso no estoy diciendo que orar mucho tiempo sea malo, pero sí tenía esa concepción que si yo oraba 3 horas Dios me oía más que si yo oraba 1. ¿Sí? Y que si yo oraba mucho tiempo, entonces Dios me iba a oír más que si yo. Y el Señor está diciendo eso. No, no es así. Si usted tiene la capacidad de orar 3 horas y que todo lo que dice le sale del corazón y es sincero, excelente. Pero si usted está ahí como que como diciendo, bueno, ¿y ahora qué más digo? Y bueno, ahora recemos un Padre Nuestro, entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y luego, ¿y ahora qué? Porque es que entre más dure, más Dios me oye. Y no es así. Dios oye la oración, ¿qué? Del corazón. Usted lee las oraciones de la Biblia y se da cuenta la brevedad de esas oraciones. De la mayoría, no todas, pero la mayoría eran oraciones, ¿qué? Breves. Y con esto no digo que usted no deba. Le vuelvo y le digo, si tiene la capacidad de orar mucho tiempo y todo lo que dice le está saliendo del alma y del corazón, así lo repita, bendito Dios por usted. Sí, necesitamos muchos cristianos. Pero si no, pues, sea sincero y haga lo que pueda hacer y nada más. Y ahí va aprendiendo. Entonces, tiene que ser la oración, según este texto bíblico, en primer lugar, tiene que ser, ¿qué? ¿Ve que me perdió? Ya. No debe aparentar, debe ser en secreto y debe ser en pocas palabras. En pocas palabras, las que salgan del corazón. Bueno, muy bien, eso es lo primero. Ahora, lo segundo está en Marcos 9, 29. Marcos capítulo 9, el versículo 29. Marcos 9, 29. Esta historia muy conocida de ese papá que tenía un hijo endemoniado. Endemoniado, el pobre chino. Entonces el chino caía al piso así y botaba espumas así por la boca y temblaba en el piso. Y dice el texto que a veces el demonio lo echaba al agua para ver si lo ahogaba. Y otras veces lo echaba a la candela. ¿Usted puede imaginar ese muchacho cómo estaba? Magullado, porque cuántas veces quemado y toda esa cuestión. Y entonces el padre va a pedirle ayuda a los discípulos. Y los discípulos no pueden sacar el demonio. Entonces van donde el mero mero. Y donde el mero mero le dice, que Jesús le dice, ¿crees que te puedo ayudar? ¿Tú crees? ¿Crees? Y le dice, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Frases son maravillosas, ¿no? Bonitas. Creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor va y reprende al demonio, y el demonio va y se sacude. Y deja libre al muchacho, y el muchacho quedó en el piso como muerto, que la gente dijo, se murió, lo mató. Pero no lo había matado, sino que el muchacho estaba libre. Y entonces se le acercan los discípulos y le preguntan, bueno, ya se fueron para la casa, fue. Y allá en la casa los discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Ver? Y en el verso 29 nos da un detalle muy, muy importante. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, usted sabe, ¿cierto? Que la frase última y ayuno, tal vez no la dijo Jesús. Eso apareció después, lo pusieron después, y por eso creemos tal vez no lo dijo Jesús. No sabemos si lo dijo o no, nadie puede asegurarlo, probablemente no, pero no sabemos si lo dijo o no, pero lo que sí podemos decir es que eso igual es muy apropiado, ¿verdad, hermano? Porque usted conoce la historia de Daniel, dice que Daniel se hizo el ayuno parcial. Entonces no comió manjar delicado, ni vino, ni nada de esas cosas, durante 21 días. Y mientras él ayunaba y hacía eso, porque eso también es un ayuno, solo comía cosas livianas, ensaladitas y ese tipo de cosas, usted sabe lo que luego le fue revelado a él. Y es que mientras él hacía eso, había una guerra espiritual en los lugares celestiales que él no veía. Entonces había una lucha entre los ángeles y los demonios. Entonces, tal vez no diga eso ahí, tal vez no dice ahí eso que ayuno, tal vez Jesús no dijo ayuno, pero así no lo haya dicho, está en otras partes de la Biblia y es apropiado. Entonces el ayuno es un arma espiritual contra las obras de Satanás, pero también lo es la oración. Eso es un aderezo, eso es como un café con leche ahí, hermano. Eso es como un chocolatico, que necesita el chocolate y necesita la leche. Es como una arepa de las que venden allá en la esquina. La arepa necesita la mantequilla. Si usted compra esa arepa sola, eso es insípido, eso es feo. ¿No? Mira, mi abuela era paisa. Y mi bisabuelo español. Pero mi abuela era paisa. Y ella hacía unas arepas más feas. Ay, que no oiga esto mi familia nunca en internet ni nada así, pero es verdad, porque eso, los paisas, o yo no sé si eran todos o solo es ella, hacen esa arepa, es insípida, eso es blanco, eso es insípido. Así que, venga, ¿no tiene sal? Entonces, una cosa terrible. Sí, porque. Y los frijoles los hacía simples también, yo no sé, aguados, yo no entiendo. Pero ¿por qué le digo eso? Porque para que una arepa sea arepa, ¿qué requiere? Salsita, mantequillita, como para una tarde de ayuno. No es lo mismo una arepa ahí sin nada que una arepa con mantequillita y salecita, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí con el ayuno y la oración. Esos dos van juntos, hermano. Y los dos son poderosas armas contra Satanás. El Señor que le dice ahí, mire, hay clases de demonios, dice él ahí. Es una enseñanza que le está dando sobre la oración. Hay clases de demonios que solo salen orando. ¿Y qué? Y ayunando. Hay unos que salen solo orando, pero hay otros que solo salen orando y ayunando. Como hacemos esta tarde. Usted hoy puede llegar. Usted dice, pastor, el único fuego que yo he sentido hoy fue ahorita que hizo calor. No le hace. Usted lo que tiene que tener una convicción que mientras es, aquí estamos haciendo eso, hay una batalla en el reino celestial. ¿Lo cree o no? Amén. ¿Lo recibe o no? Amén. Recíbalo, porque así es. Hay una batalla en el reino celestial. Una mortandad de demonios terrible. Gloria a Dios. Una cantidad de demonios secándose allá, quedando enjutos. Así. Porque según nos enseña Daniel, vemos en Daniel, cuando uno ora ayuna, hay guerra en los aires. Amén. Por eso uno nunca debe perder esto. Entonces, el Señor nos enseña que la oración y el ayuno son armas contra Satanás. Y que hay géneros de demonios que solo saldrán cuando una persona ore y ayune. Y este es un buen punto para pensar. Esta mañana pensamos acerca de la oración, ¿no? Y dijimos, no, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Está orando todos los días o no está orando todos los días? Y como para que el Espíritu nos confronte en ese momento. Pero ahora sería bueno preguntar, ¿y el ayuno qué? ¿Y el ayunito qué? ¿Si hay una vida de ayuno suya? ¿O está esperando solo que el pastor diga, el domingo hay ayuno en la iglesia, a ver si viene? ¿O usted mismo dice también, no, el sábado ayuno? ¿O usted dice, me voy para el trabajo hoy sin desayuno? ¿Y voy a tomar mi celular moderno que tengo, sí? Y me pongo los audífonos. Y voy a estar en comunión, oyendo prédicas, oyendo, si se puede, ¿no? Porque a usted le pagan es por trabajar, no por ayunar, ¿cierto? Amén. Pero si usted puede trabajar y ayunar, pues lo hace. No, porque hay gente súper espiritual que se va a ayunar al trabajo. Y entonces se la pasan ayunando y distraídos ahí. Y dice, no sea hijo del diablo. A usted le pagan por trabajar, no por ayunar. Pero si usted ve que puede trabajar y ayunar, pues hágalo, que eso es una bendición. Bueno, usted puede, ¿no? Porque el taxi no le pide comida ahí ni nada, ¿sí? Eso, usted puede. ¿Amén? ¿Usted puede? Bueno, ahí está, hágale. ¿Usted puede? Bueno. ¿Ah? ¿Allá en ABJ se puede? ¿Sí? Eso es. Entonces uno puede. Allá con las correas se puede. Bueno, entonces si uno puede. Y tiene que buscar al Señor en ayuno también. Poderosas armas contra el diablo. Amén, hermano. Amén. Bueno, esa es la segunda enseñanza que tenemos ahí. O el segundo texto. El tercer texto bíblico lo va a encontrar en Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, verso 24. O sea, ahí adelantico nomás. Para que no se canse tanto buscando, hermano. Y esto sí que es puntual y vital. Porque él dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Subraye ese texto, hermano, para esta campaña. Diga, mire, esta es una promesa. Para esta campaña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Reciba esa palabra para usted. Cuando yo cuente tres, la va a recibir. ¿Sí? Empieza. Otra vez, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Sí, porque el 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, Lo que diga le será ¿qué? Hecho. Y luego dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que confesares, dice, todo lo que profetizareis, tampoco, ¿verdad? Todo lo que declaréis, todo lo que proclaméis, no, todo lo que pidieres como orando, es que eso es orando, ¿qué andan declarando? Orando, pero usted no puede orar con dudas. Algo que necesitamos pedirle mucho al Señor es la fe, la seguridad y la certeza. Nosotros somos cristianos y damos por sentado que tenemos fe y que somos gente de fe. Pues no lo dé mucho por sentado. Porque a veces uno encuentra más fe, le pasa lo de Jesús, ¿no? Más fe fuera del pueblo de Dios que dentro del pueblo de Dios. Amén, hermano. Que así me pasó una vez a mí. Que había una viejita, yo fui a visitar a una señora allá, una muchacha, y fui a visitarla. Y había una viejita ahí. Y esa muchacha me estaba contando que ella le había dado cáncer y de útero, eso. Y ella tenía, ella ya pelada, ya tenía como 25 años. Y le había dado eso. Y usted viera cómo me hablaba esa viejita. Yo pensé que era cristiana. Es eso sí, yo le dije a ella que se arrodillara y le pidiera a Dios y a María. Era paisa. Sí. Que le pidiera a Dios, que mi Dios la escuchaba. Y sí, señor, que la señora fue, la muchacha le hizo caso a la abuela y fue, le hicieron exámenes, bueno, resultó nada. Y yo le dije, ¿su merced a qué iglesia va? Me dijo, no, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Verdad? ¿Usted no va a ninguna iglesia? No, pero sí creo en Dios y tengo fe en Dios, dijo. Igualito a un poco de hermanos, que hermano, ore. No, que no quiero orar, que diga, que no. Pone ahí, ¿no? Eso es orando. ¿Cierto? O le pasa como a mí. Que una vez yo estaba predicando la fe. Esa sí me pasó. Están predicando la fe. Y había un señor ahí que era VIH positivo. Y entonces yo dije, ahora vamos a orar, que Dios haga milagros. Así, tramador, así. ¡Vamos a orar! Y me paré y me puse a orar. Y después dije, ¿ahora quién va a testificar? Y el Señor alzó la mano, ¿no? Y dijo que le iba a testificar. Y dije, ¡amén! Yo creía que él era VIH. Bueno, sí, bueno, en fin, ya va a entender. Entonces pasó aquí, pasó allá, porque eso no fue aquí, eso fue hace muchos años, pasó ahí. Y empezó a decir, no, que yo quiero testificar que el Señor me sanó de SIDA. Y dije, ¿verdad? Le dije yo, no, ¿cómo puede ser eso? Le dije, ¿sí? Qué fe la mía, ¿eh? Y eso me había mandado un mensaje de la fe y eso había orado con fe. Así como cuando yo declaraba, confesaba todo eso, profetizaba todo eso, sí, así. Y me había echado una oración de esas así. Y después dije, no, que yo me sané. Que no. Y dije, ¡ay, sí! ¡Cierto, hermano! ¡No puede ser! Una fe, una fe. Oiga, ¿verdad Dios sana? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, él creía estar sano. Porque es que, ¿verdad? Mire, él fue una campaña que venía un africano. Y entonces el africano oró y hizo todo su 1, 2, 3, y no cae, todos caen, así todo lo que hacen ellos, ¿sí? Sí. Y entonces el tipo, el hermano, entró a la iglesia que no podía ni caminar. Lo llevaban así tenido y todo. Y cuando salió, salió caminando bien y eso pasó adelante y testificó y todo. Y por eso él ese día pasó y dijo que Dios lo había sanado. En realidad, yo no sé si no hizo exámenes o qué. Pero después él murió de eso. Con los años, ¿sí? Para que usted vea cómo muchas de esas cuestiones que pasan, de esas sanidades, pues eso ahí se mueve mucha cosa, hermano. Eso ahí se mueve mucha cosa. Que uno puede andar creyendo que todo el que pasó ahí dijo que sanó, ya sanó. ¿Amén? Amén. Yo no que Dios no sane, claro que Dios sana. Amén, amén. Sino que uno tiene que ser avisado, tiene que tener discernimiento. Por ejemplo, el testimonio que nos contó Marisol esta mañana. Ahí usted le ve la carita a la niña, pues limpia, ¿no? Feita, pero está limpia la carita, ¿no? Entonces, usted dice, Dios la sanó. O el testimonio de Leis. Ahí usted la ve. Ahí usted la ve. Entonces uno dice, Dios sana. Que no crea eso, está loco. Pero Dios sana. Pero sino que uno tiene que tener cuidado de eso. Ahora, para que Dios haga todas esas cosas, ahí está la condición. Luego Santiago nos instruye y nos da una ilustración. Y nos dice que la persona que es como una ola de mar. ¿Cuántos han ido al mar? A ver, aquí. Los que han ido al mar. ¿Una piscina con olas? Al menos una piscina con olas. Sí, bueno, piscina con olas sirve. Sirve piscina con olas. Un charco que haga viento. ¿Sí? A ver, muy bien. Porque así, usted va al mar, cuando usted va al mar y uno es niño, usted uno se entretiene con bobadas, ¿no? Y entonces viene la ola y uno corre. Se fue la ola, uno la persigue. Santo. Uno la persigue. Se vino la ola, uno le corre a la ola. Y luego se va y uno le persigue hacia la... Y así, ese es el juego de uno, ¿sí? Así es, así. Así uno juega. En serio. Entonces luego Santiago dice, el que es así no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Híjole. Porque es la persona que viene y va. Entonces hoy cree, mañana no cree, hoy está animadísimo, prendidísimo, sí, mañana no, hoy se le encendió el fuego en el altar, mañana se le apagó el fuego en el altar. Mañana se le apagó el fuego el altar. Entonces dice, el que así ora, no crea que recibe nada del Señor. Y ahí está la enseñanza. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahí es cuando uno dice que el único límite de la oración es la voluntad de Dios. Anote eso. Uy, ahí me fajé. No, eso hay que anotarlo. Porque quede para la posteridad, hermano. Que quede para la posteridad, ¿sí? ¿Usted no está anotando? No, anote, hermano. Vuelve a oír eso usted. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Ah? ¿Otra vez? Ya me olvidó. ¿Cómo fue que dije? Que el único límite de la oración es la voluntad de Dios. El único límite de la oración es la voluntad de Dios. Porque es que esto no es que sea un cheque en blanco, que ahora entonces Dios está obligado a darle todo lo que usted quiera, porque aquí dice que todo lo que uno pide en oración, creyendo, lo va a recibir. Dice, ¡guau! Cheque en blanco. ¡Celestial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Mira, sí. Le dice, ¡guau! ¡Mira! Yo puedo pedir lo que quiera. No, yo quiero yate, ¿no? No, yo quiero un esposo y que sea el pastor mejor, sí. Y eso. Entonces, no, no creas que si oras por mí creyendo ya recibirás, no. No, hace falta más. Ay, no. Ay, no, hermano. No, hermano. Porque uno tiene que leer la Biblia en todo su contexto. Y aquí dice eso, aquí dice que todo lo que pidamos orando lo vamos a recibir y queremos creer eso. Pero luego Juan, allá en el capítulo 5 de su primera carta, nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cierto? O sea que el único límite de la oración es la voluntad de Dios. Eso anótelo, hermano. No me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces entienda, uno tiene que orar sin aparentar, uno tiene que orar en secreto y uno tiene que orar con pocas palabras, lo que le salga del corazón. Después, ¿qué más es? Uno tiene que, ¿qué? Entender que la oración y el ayuno es un arma de Satanás. Esa fue otra enseñanza de Jesús. Contra, bien, gracias. Contra el hambre, otro desafortunado efecto del hambre. Contra Satanás. Y luego, que hay que orar, pero hay que orar es con fe. ¿Oyó? Con fe. Que si le decimos al monte, quítate. ¿Usted cree, verdad, que eso puede pasar? Lo veo mañana parado en ese monte allá frente a... allá en la montaña, diciéndole que se mueva. Y así pasó una vez, ¿eh? Que alguien retó a alguien a orar así, y él dijo, pues va a ver que en ese monte se va a quitar de ahí. Y sí, con retroexcavadora lo quitaron. No, por Dios. No, quitaron la montaña con una retroexcavadora. Entonces, ahí tiene. Bueno, ahora, hay que orar con fe, pero luego, Lucas 18:1, tenemos otra enseñanza. Lucas 18:1 de Jesús. ¿Ah? Que nos va a hablar de una parábola allí. Y dice ahí, ¿eh? También le refirió Jesús una parábola, y el Señor dio la enseñanza de la parábola, o la Biblia nos dice primero la enseñanza de la parábola, y después nos cuenta la parábola. Nos dice que la enseñanza de esa parábola es la necesidad de orar siempre, siempre, siempre, y no desmayar. Oye, díganle al de al lado, siempre. Siempre. Siempre. Entonces cuenta la historia de una viuda. O sea, una viuda, una mujer, que iba ya a importunar al juez. Y a como no hablan las mujeres, yo considero a ese pobre juez. Porque cuando una mujer le da por la cantaleta, hermano, no hay poder humano que la calme. Eso usted la tiene encima día y noche, hermano, con eso. Y como esta no tenía marido, pues se fue a desquitar con el juez. Y dice ahí, hermano, que iba y que le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿De? Y que el tipo no quiso, no quería, se hacía el loco, la cosa no era con él. Pero entonces, un día dijo, bueno, ya que tanto viene y tanto molesta a esa señora, yo le voy a hacer el favorcito ahí. Pero no porque yo respete a nadie ni nada, sino porque ya está cansón esta señora aquí. Y le hizo justicia. Le hizo justicia. Y luego el verso 18 termina haciendo una pregunta que usted tiene que responder. Dice, ¿y acaso no hará justicia? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si un juez. Ese tipo hizo eso porque esa mujer lo importunó. Dice, ¿no cree usted que Dios hará lo mismo si usted persevera en la oración? ¿Responderle? ¿Ah? Dice, ¿se tardará en responderles? Ahí está. ¿Por qué a veces se demoran tanto las cosas que queremos? ¿Por qué? No oramos con persistencia y con perseverancia. Por eso. Porque según esto ahí dice que no se tarda, que no se tarda. Que si yo oro con persistencia, perseverancia, no se tarda, no se tarda. Amén. ¿Está comprendiendo? Apágalo. ¿Fue un celular? Apágalo. ¿Listo, hermanos? Entienda eso. Y de verdad que aquí nosotros tenemos que reconocer cómo la oración es una debilidad para nosotros, ¿cierto? A uno le piden que ore todos los días y es como si le pidieran que resolviera un ejercicio de física cuántica, hermano. A uno le piden que ore todos los días como si le estuvieran diciendo que se inmolara pedazo por pedazo. ¿Le pasa o no? Mire, si en algo somos supremamente desobedientes los creyentes, es en eso, de orar sin desmayar. Tenemos oraciones de bajo vuelo. Oramos un día sí, otro no. Y eso a los que les va mejor. Porque a los que les va peor, oran un día así y a la semana vuelven a orar. Y por ahí, cuando vienen a la iglesia. Porque sí somos débiles en eso. Y nos perdemos el banquete de Dios entonces, porque ahí Él dice, mire, Dios quiere hacerle justicia. Condición, usted tiene que clamar día y noche. Dice, Dios no quiere tardarse en responderle. Pero ¿cuál es la condición para que Él nos conteste pronto? Que oremos y que tengamos vidas consistentes de oración. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Muy bien. Y luego el verso 18 hace una pregunta. Y aquí es una cuestión increíble cómo el Señor discierne el corazón. 8, sí. Entonces dice, os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta. Es tremenda pregunta. Es una pregunta que muestra cómo el Señor conoce el corazón del ser humano. Porque muchos, cuando oramos, y no recibimos o no vemos los resultados que quisiéramos ver, ¿qué nos empieza a pasar? Empezamos a perder, ¿qué? La fe. Y nos pasa a la mayoría, creo. No metamos a todos ahí, porque de pronto aquí hay gente muy espiritual. Pero nos pasa a la mayoría. Y por eso la pregunta ahí, ¿será que cuando el Hijo de Dios regrese, va a hallar fe en la tierra? ¿Será? Bueno, esa es, ¿cuántos versos llevamos ya? ¿Cuántos pasajes? Ese es el cuarto, ahora el quinto. Lo encuentra ahí enseguidita. Y nos habla acerca, hermano, de la humildad al orar. ¿Se acuerda? Habla del fariseo aquel que se acercó diciendo, yo ayuno dos veces por semana. Yo. ¿Qué más decía? Dios te doy gracias. Versículo 11. Dios, yo te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y entonces dice la Biblia, note cómo dice ahí, que él oraba consigo mismo. No oraba a Dios, oraba a él mismo. ¿Eh? Dice ahí. Y dice que al otro lado estaba el publicano. Dice, estando lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Nota cómo repetir una oración no está mal? Desde que le salga uno del corazón. Él se golpeaba el pecho, infiere uno que cada vez que se lo golpeaba solo decía así, Dios, sé propicio a mi pecado. Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Ya? No, mira. Y este es uno de los problemas, y yo sí he visto de eso, ¿no? De ser, es decir, cuando uno ayuna mucho y ora mucho, el diablo lo ataca a uno por el lado, el orgullo espiritual. Y uno llega a creerse más que el resto de cristianos y a mirarlos con menosprecio y a creerse más porque uno ora y ayuna más que ellos. El diablo lo tienta a uno por ese lado. Ese es el síndrome del fariseo. Fariseo decía, Dios me tiene que oír porque yo ayuno dos veces a la semana. Y yo soy mejor que esos que no ayunan. Soy mejor que esos que no oran. ¿Ven? Entonces, si uno va así al Padre, pues yuca. Porque usted está orando consigo mismo. Pero si usted ora, como oraba el fariseo, así hay que acercarse a Dios. ¿No le pasa que a veces usted va en oración, no se atreve ni a hablar siquiera? Dice, Señor, ¿yo qué? ¿Yo qué digo? ¿No le ha pasado? ¿Yo qué digo? ¿Qué voy a decir ahora? Así va uno. Se humilla. Se somete. No soy digno que me oigas, solo por Jesucristo me escuchas. Si recibo algo es solo por el nombre de Jesús, Señor. Así es la actitud correcta. Bueno, pero ¿están durmiendo? ¿O no están animados? ¿Sí? Yo entiendo que ya está terminando el ayuno y uno está cansado, así, porque ese Toño ora mucho y Lorita igual y todas esas cosas, así, sí. Pero hágale fuercito, a ver, abra los ojitos y míreme. Que ya me falta solo uno. Entonces, ¿cómo va usted al Señor? La enseñanza de Jesús en humildad. Si ora y ayuna mucho y Dios le da esa gracia de orar y ayunar mucho, ¿usted qué es? Más sencillo tiene que ser todavía. Porque si lo puede hacer es por la gracia de Dios. Recibió esa gracia de hacerlo. ¿Ok, hermanos? Gracias, Señor, que no somos como esas iglesias que no ayunan, que no oran. Gracias, Señor, que no somos como esos pastores, pastorcitos de Belén, que no oran, no ayunan. No, hermano, eso no es de Dios. ¿Cómo va uno? Humilde y sencillo. Siempre. Ahora, la última, para que ya puedan ir a dormir. Vuelve a la cuestión del área espiritual referente al diablo. Y en Lucas 22, 40. La última enseñanza de Jesús que veremos sobre la oración. Lucas, capítulo 22, el verso 40. Entonces ahí, adelantico nomás, se adelanta unos capítulos. Y va al verso 40. El verso 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Allá en Mateo dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigas en tentación. Vela y ora. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué esto se relaciona, hermano, con lo espiritual, con Satanás, con el maligno? Usted va a la carta de Santiago, se da cuenta, hermano, allá, que, bueno, siempre que una persona está bajo tentación, eso es un ataque del diablo. No sé por qué dije lo de Santiago, el hambre, otra vez. Lo que quería decir en realidad era que uno de los nombres de Satanás es el tentador. Porque es experto en tentar. Pues cuando el creyente está bajo la tentación, que de fornicar, que de cogerse lo que no es de él, que de inventarse un cuento por ahí, que de todas esas cosas, no lo dude, esa persona está bajo un ataque de Satanás. Que se está aprovechando de la concupiscencia de uno. ¿Sí entienden qué es concupiscencia, no? ¿Sí? Yo sí les conté la historia del hermano que estaba predicando la concupiscencia. Y cuando terminó de predicar, le pidió a alguien de la iglesia que pasara adelante y orara para que el Señor, por la concupiscencia. Y el hermano pasó y dijo, Señor, danos más concupiscencia. No entendió nada ese hermano, sí. Decía, no es más concupiscencia. ¡Ah! ¡Qué plaga, hermano! Que el diablo se aprovecha de nuestra debilidad humana, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el diablo rasca donde más pica. ¿Sí sabía? Eso quiere decir que ataca donde sabe que somos débiles. ¿Oyó? Entonces, cuando usted está bajo tentación, es porque está bajo un ataque de Satanás. ¿Y qué lo libra de ese ataque satánico? El Señor Jesús dijo, velar, quiere decir, está, estar atento, velar. Él dice, y orar, para que no entréis en tentación. Para vencer la tentación se requiere la oración. Y esta fue la última enseñanza de Jesús sobre esto. Amén. Entonces, mire, el Señor practicaba, pero enseñaba. Pero también enseñaba y practicaba. Entonces, nos hemos dado cuenta de cómo fue importante la oración en la vida y enseñanza de Jesucristo. ¿Ok? Que cuando usted medite en esto, le dé hambre de orar. Entienda que la campaña que va a comenzar es importante y que usted debería aprovechar todo lo que se va a hacer allí para avivar su vida de oración. Amén, hermano. Ahí sentadito, por favor, incline su rostro. Tranquilo, sentadito ahí, incline su rostro. Y hagamos una corta oración. Se lo advierto para que no se duerma, ¿oyó? Gloria a Dios. Padre, alabamos tu nombre el día de hoy. Estamos felices de terminar este ayuno hoy aquí en este lugar. Señor, es tan especial para nosotros poder hacerlo y saber tantas cosas que se logran a través del ayuno y la oración que estamos tomando hoy de la mesa del banquete, Padre. Nuestros cuerpos están cansados, tal vez somnolientos, Señor. Sienten el agotamiento del día, de todo un día de ayuno, de orar. Pero nuestro espíritu arde, Padre, por dentro, deseoso de tu presencia. Queremos hoy aquí en este lugar entregar este ayuno, suplicándote que lo que las peticiones que te hayamos hecho sean afirmativas para ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Que el Espíritu de Dios durante este tiempo nos abra el entendimiento para entender la importancia de la oración en nuestra vida. Por muy difícil que a veces nos parezca entregarnos al ayuno y a la oración, es muy necesario hacerlo. Que durante este tiempo de campaña, aquellos que nunca han tenido una vida de comunión contigo, la adquieran, Señor. Que aquellos que la han perdido, Padre Santo, la recuperen. Y que aquellos que la tienen afianzada, la fortalezcan más todavía, Señor. Estamos aquí confiando y dependientes de lo que tú puedas hacer en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.